El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 7. Me despierto. Otro día. Por el personal del Sonderkommando, siempre bien informado, alcanzo a saber que hoy, en el campo de concentración, nadie está autorizado a salir de las barracas. Las SS circundan todo el perímetro y vigilan con la máxima atención. Hoy liquidan el campo de los checos. Al principio, el campo de concentración de los checos contaba con 15.000 personas que habían sido transportadas aquí desde el campo de Terezín. También en este sector, así como en el de los gitanos, las familias podían vivir juntas. Vivían así, hasta que también para ellos llegó la última hora. El campo de Auschwitz es un campo de exterminio. Antes o después, todos sus habitantes serán liquidados. Al terminal ferroviario siguen llegando transportes de judíos de Hungría. A menudo llegan al mismo tiempo dos convoys, uno detrás del otro, y así en el andén literalmente irrumpe un río de seres humanos. Lo que hace en este caso el doctor Mengele ni siquiera se puede llamar selección. Su mano indica siempre y solo una dirección, la izquierda. Convoys enteros acaban todos en la cámara de gas o en las fosas crematorias. En el campo de los checos, espantosos eran los gritos de los que esperaban la muerte. Conocían a la perfección el destino que se les presentaba frente a ellos, ya que se encontraban en Auschwitz desde hacía mucho tiempo. El día del exterminio, aquel campo contaba con 12.000 personas. Al día siguiente, el campo de los checos ya estaba completamente limpio. Solamente he visto salir del crematorio un camión lleno de cenizas que se dirigía hacia el Vístula. En un documento oficial se ha apuntado una breve anotación. Como consecuencia de una epidemia de tifus abdominal que se ha desarrollado en el llamado sector de los checos en el campo de concentración de Auschwitz, se ha dispuesto la liquidación de este subcampo. Firmado, Dr. Mengele. Gracias a la intervención del doctor Epstein y por decisión del doctor Mengele, han sido dejados con vida 8 médicos del campo de los checos. El día de la liquidación del campo, fui a por unas prácticas exactamente a aquel sector y hablé durante mucho tiempo con el doctor Heller, médico praguense de fama mundial, que había sido el médico detenido jefe del sector de los checos. Me ha narrado sobre infinitos sufrimientos y sobre el exterminio de toda la inteligencia judía checa. Muy rápidamente, también los 8 heroicos médicos murieron. Verdaderos médicos. Al lado del ya inexistente campo de los checos, se encuentra una parte del sector B2C, en el cual están prisioneras las mujeres húngaras. El número de los ocupantes rodea los 60.000 unidades. Un día los médicos constatan los síntomas de la escarlatina. Así, el doctor Mengele ordena bloquear inmediatamente no solo la barraca donde se encontró el caso, sino también la barraca de la derecha y de la izquierda. El bloqueo duró desde la mañana hasta la noche, cuando llegaron camiones que llevaron a todos los ocupantes de las 3 barracas al crematorio. Estos eran los métodos que utilizaba el doctor Mengele para luchar contra las epidemias. Las medidas tomadas por el doctor Mengele para impedir las epidemias ya han exterminado un sector entero de los checos y otras 3 barracas del sector C. Por suerte, los médicos se adaptaron rápidamente a las nuevas medidas y cuando descubrían una enfermedad contagiosa, hacían de todo para que ésta se quedara lejos de las autoridades de las SS. Los enfermos eran depositados en el rincón más lejano y oscuro de la barraca y curados como mejor se podía. Con el poco material a disposición, no les mandaban nunca al hospital, por supuesto, donde los médicos SS les visitaban cada día, sino que, sin dudar un minuto, nada más revelar una enfermedad contagiosa, procedían a la liquidación no solo de los ocupantes del bloque entero, sino también de los del bloque de al lado. Este método en la jerga de las SS se llama campaña para la prevención de las epidemias. El último efecto de tales campañas son 3 o 4 camiones llenos de ceniza. Después de todos estos hechos, un día me llevan al laboratorio los cadáveres de 2 mujeres del sector B2. El doctor Mengele requiere una autopsia. Leo la historia de la enfermedad de las 2 mujeres y de las curas recibidas. Leo con muchísima atención. En el apartado diagnóstico, encuentro tifus abdominal como causa del deceso. En cambio, se indica insuficiencia cardíaca. En ambos casos hay un signo de interrogación. Tomo una firme decisión. El doctor Mengele no obtendrá de mis manos un informe de que confirme el tifus abdominal, ni en sueños. Después del almuerzo, el doctor Mengele, según su costumbre, llega alrededor de las 5. Se me acerca con un aspecto tan sereno que sería imposible encontrar tanta crueldad detrás de aquella máscara. Me pregunta con interés sobre la autopsia. Le ilustro el diagnóstico: inflamación del intestino delgado con grandes ulceraciones. Es decir, por intoxicación alimenticia. El doctor Mengele es un especialista en el campo de la biología de la raza, pero no en medicina legal. No ha sido entonces tan complicado hacerle creer mi diagnóstico. Pero ahora, por la desilusión provocada por mi análisis, se ha puesto muy nervioso y no intenta ni siquiera esconderlo, gritando que las 2 doctoras que cometieron un error tan grande deberían transportar piedras en lugar de trabajar en un hospital. Coge los informes y antes de introducirlos en la carpeta, anota una cosa al margen: cargar toda la culpa y responsabilidad a las 2 doctoras. Me siento mortificado por haber puesto en riesgo de castigo a las colegas, que habían además diagnosticado correctamente la enfermedad. Pues sí, por mi falsa declaración, seguro están en peligro. Pero podéis imaginar cuál enorme campaña de prevención hubiera puesto en marcha el doctor Mengele si no me hubiera comportado en tal manera. Una mañana recibo del doctor Mengele la orden de visitarle en su despacho en el sector B2F. Cumplo con placer la orden, aunque sea para aliviarme por un momento de la atmósfera oscura del crematorio. Llego a la entrada del sector F. De turno hay un oficial de las SS. Levanto la manga del abrigo y enseño mi número: A8450. Al levantar la manga del abrigo, se ha descubierto el reloj que llevo. Poseer un reloj en el campo de Auschwitz es una de las más graves transgresiones, pero yo tengo el permiso del doctor Mengele ya que es un objeto indispensable para mi trabajo. Me pregunta qué quiero hacer en el sector F y por qué llevo un reloj. Me mantengo tranquilo y firme. Le miro fijamente a los ojos y le contesto que estoy de camino hacia el campo F, ya que es una orden directa del doctor Mengele, que quiere hablar conmigo. El solo apellido Mengele hace milagros. Todos están aterrorizados por él. El SS, en manera mucho más amistosa, me pregunta cuánto tiempo quiero quedarme en el sector. Ahora nos saludamos como dos viejos amigos de infancia y falta poco para que me diga que vuelva a visitarlo todas las veces que quiera. Entro en el bloc. En el cuarto hay tres personas. El doctor Mengele, el doctor Thilo y el doctor Wolf. El doctor Wolf empieza a hablar en mi dirección. Resulta que está ocupado en una investigación científica muy importante y necesita mi ayuda. En el campo de concentración se ha desarrollado la disentería y el 90% de los casos concluyen en muerte. Quiero obtener resultados de aquel ambiente sangriento que es el crematorio del campo de concentración. Quiere estudiar la disentería que afecta a centenares de millones de esqueletos humanos resecos de hasta 30 kilos de peso. Y así me ordena efectuar autopsias sobre estos cuerpos para descubrir el proceso interno de la enfermedad, que todavía es desconocido en medicina. El doctor Mengele intenta descubrir el secreto de los gemelos por medio de las autopsias de millones de inocentes. El doctor Wolf, por su parte, quiere descubrir las causas de la disentería en masa, las cuales son increíblemente obvias. La disentería en el campo de concentración surge en base de una receta. Se sorprende en su casa una persona, hombre, mujer u adolescente. Se pone en un tren para los animales, apretada con otros centenares de personas. Y después de haberle quitado todo, y de reducirla al extremo deteniéndola en un gueto por 6 semanas, la llevan al campo de Auschwitz, dándole durante todo el viaje nada más que un cubo de agua podrida. Luego se encierran millones de personas en una única barraca, que ni siquiera se podrían utilizar como establo. Se les nutre con pan rancio, hecho con harina de castañas y serrín, margarina sintética y 30 gramos de salchicha de caballos sarnosos. Sumando todo, se alcanza las 700 calorías al día. La víctima consume también una sopa de ortigas o colza, sin grasas ni harina ni sal. Y al cuarto o quinto día, la disentería está garantizada. Después de 3 o 4 semanas, termina también la historia de la enfermedad. La persona sometida a tal experimento, no obstante la asistencia médica más escrupulosa, ineludiblemente muere. El doctor Wolf deja entender que sus experimentos científicos se tienen que basar en la autopsia de no menos que 150 cadáveres. Expongo que si me exigen un trabajo científico, no podré efectuar más de 3 disecciones al día. Alcanzamos un acuerdo. Así que, con un movimiento de cabeza, me dejan salir. A la salida, encuentro nuevamente a mis colegas del Bloc 12. Están todavía impresionados por el exterminio de los checos en el campo. Lentamente se hace espacio en sus almas la conciencia del destino sin futuro que les espera. Al contrario que yo, ellos no habían perdido la esperanza de sobrevivir nada más entrar en el campo, pero la habían ido perdiendo día tras día. Esto lo había evitado yo, ya que nada más pisar la primera vez el portón del crematorio, nunca había tenido ni una ilusión acerca de mi futuro. De todos modos, consigo infundir en ellos un poquito de coraje. Les animo a resistir. Les expongo la situación del frente, tema en el cual estoy bastante informado ya que recibo cada día los periódicos. Nos despedimos con mucho cariño. En ningún otro momento, como aquí en Auschwitz, el adiós se advierte con toda su autenticidad. Todas las veces en que te despides de una persona, nunca se sabe si habrá otra posibilidad de encontrarla. Aquí, la despedida significa como una separación para siempre.